igual que tú. Cosémonos con él, mano derecha, mano izquierda, pie derecho. Nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos. Nuestro padre Abraham, yo también lo soy, igual que tú. Cosémonos con él, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos. Nuestro padre Abraham, yo también lo soy, igual que tú. Cosémonos con él, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, barba arriba. Si Cristo me ama, la Biblia dice. Thank you.